siempre. Bienvenidos una vez más y después de una larga temporada de vacaciones, vamos a decir que la verdad el culpable de todo esto fue Metrix. Claro. Está bien, pues yo tuve la culpa. El culpable de la temporada de vacaciones de este podcast fue culpa mía, porque donde estaba el internet no funcionaba del todo. Mi laptop tiene problemas con ese modem, no hay buena velocidad, etc. Entonces, fallamos en ese sentido. Bueno, fallé en ese sentido yo. En fin, así que yo supongo que en temporada de vacaciones todos vimos mucho, hicimos mucho. Fuimos, vinimos, tuvimos viajes de emergencia para hacer unos exámenes. Hablando de ir, hay que ir al ambulante, ¿eh? ¿Al de Cinépolis? Ajá. Que sí. Pues vamos a empezar con lo que ya con el formato que estábamos usando, que recién estábamos usando y que lo tiramos a la basura porque puse mal. ¿Qué han hecho esta semana? Yo vi casi todas las películas nominadas. Solo me faltan tres. ¿Cuáles? 127 horas, To Read y Winter's Bone, que no tengo ni idea de qué películas debe ser. Sí, yo también estoy con mis... Winter's Bone, ¿de dónde salió? Y ya de ahí en fuera, ya las vi todas. ¡Awesome! ¡Wow! ¿Matrix? Por lo menos tuviste una semana muy, muy agitada. ¡Ay, no las vi de esta semana! ¿Matrix? ¿Tú qué hiciste? Tengo 2 meses de vacaciones. Sí, cierto. Yo debería haber hecho eso. Yo vi Tron varias veces. Creo que ese fue mi error. ¿Por qué viste Tron varias veces? No lo sé. Me gusta Tron. Y me gusta más Daft Punk. No, está padre Tron. Digan lo que digan. Están padres los efectos, pero de ahí en fuera. Pues sí, a eso iba. Además de que iba acompañado. Siempre vas acompañado. Sí. Gracias. Sí. Entonces, ¿eso fue todo lo que hicieron? Ah, ya encontré un trailer y estoy elaborando una nota al respecto. Awesome. Yo vi... Ah, descubrí que me faltan 4 películas de John Hughes y ya vi todas sus películas. ¡Damn it! ¿Después de lo de Easy A te aventaste todo lo de John Hughes? ¡Auch! No. Ya había visto todas, de hecho. Ah, ok. Ya había visto 9. Y una, y después me faltan 4. Ah, o sea, un plus, hay información adicional, ¿no? No, pero ECA está muy buena. Pensé que... De verdad. Pensé que por ECA te había salido la... No, es que a mí, de verdad, Spring Phoenix y Spring Candles, Molly... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es Molly? ¿Cómo se llama la actriz? ¿De cuál? De la de Spring Phoenix. Ah... Ah, se me escapó el pinche nombre. Molly algo, bueno, esa actriz me encanta. Y tenía una obsesión con los 80s antes, bueno, en la secundaria. Entonces por eso es que ya había visto muchas de esas películas. Wow. Te digo Some Kind of Wonderful. Molly Ringwald. Esa. Bendito internet. Nunca entenderé. Y no me gustó Tron. Bueno, esperaba más. Sí, pero es, sí. Sí, todo como esperábamos más. Es Disney, ¿qué esperabas? Vi Tangled y me gustó. ¿Cuál te gustó? Tangled, o sea, Enredados es de Disney y ese sí me gustó. Ay, sí, me enamoré de Rapunzel. No, yo estoy indignada. ¿Qué, no está nominada? Se hace castaña. Ah. Está padre. Sí. Bueno, yo lo que hice esta larga temporada de vacaciones, aparte de ir de vez en cuando al cine, me aventé toda la serie, o sea, alcancé la serie hasta donde va la de How I Met Your Mother. Esa serie, como que no me entra muy bien, ¿eh? ¿Por qué? Pues simplemente es como eso de la trama de que el padre les va contando a los hijos todas las aventuras que pasaron, como que no me entra. No lo sé, es simplemente que no me cayó bien la serie, normal. Ah, supongo que es... Supongo que está bien, es por ejemplo, a mí no me gusta Friends. Y si te pones a comparar... Yo he visto todas las temporadas de Friends fácil 5 veces. Friends, no sé, no me convence. Pero, ¿cómo? ¿Todos les cae bien Friends? Ah, claro que no. Lo veo cuando no hay otra cosa en la tele, pero así que yo diga, ¡voy a ver Friends! No. Ay, no. Deberías de tomar un pasatiempo como el mío. Me pongo a googlear y a navegar entre link y link. cosas graciosas. También, ¿qué otro vi? Vi, terminé de ver la primera temporada del Doctor Who, al fin, la del 2005, 2006. Está bien, es el Doctor Who. ¿Quién es el mejor, Doctor Who o Doctor House? Qué mal chiste. Disculpa, es que fue lo que leí en el fin de semana. ¿Qué leíste? Cómics con chistes sobre gags de películas, pero pues fuera de eso no hay nada relevante. Me enteré la primera temporada del Doctor Who. Ya empecé la segunda. Vi Batman y el Batman el misterio de Capucha Roja, que es una película animada, es que está sacando DC, también Marvel está sacando sus versiones animadas. Ay, Dios, Marvel y Disney. DC, dije. Mickey Mouse tenía que ser hermano de Spider-Man. No es hermano, es su padre, lo compró. Bueno, anyway, vi la de DC, de Batman, de Red Hood. Está bastante bien. De hecho, tienen mejor, están más apegadas al cómic y tienen un muy buen trabajo para hacer. Lanzadas directo a DVD, tendrían que haberle hecho como la vez que sacaron la de Batman y la Máscara del Fantasma, que la sacaron en pantalla grande. Ah, esa sí la recuerdo muy bien. Del Batman de los 90. Eso fue básicamente lo que hemos hecho. Entonces, como tuvimos mucho tiempo de vacaciones, dos meses, ¿verdad? Casi. Vamos a saltarnos, ahora sí que vamos a saltarnos lo que habíamos hecho y vamos a hablar acerca de los nominados al Oscar que salieron este 25, que fue el martes. Fue el martes, ¿verdad? Afortunado, fue el día martes 25 de enero del 2011, los Oscars 2011. Sí, primero salió eso y ya también hasta ya sabemos quiénes van a conducir, que es Anne Hathaway y ¿quién era el otro? ¿James Franco? Sí. Y mi duda es que se les están acabando los comediantes para conducir los Oscar. Yo te dije que siempre estaba Steve Martin. Pues ya ves que sí te respondí así, ¡oh! ¡No tenemos a quién hablarle para que conduzca! Ahora Steve Martin, de todos modos, ya no tiene trabajo. Espera, que pronto Morgan Freeman se le va a... Ya tiene que ser lista de posibles útiles. No creo, jamás. No. Pero ¿quién más podría ser? No sé, es que Anne Hathaway. ¿No te convence? No, se me hace que están como que muy jóvenes. A mí tampoco creas que Hathaway. Me agrada cómo actúa Hathaway, pero no me convence que sea la host. ¿Sabes quién estaría mejor? Sandra Bullock. Tiene mucho ánimo en su rostro. Ella podría hacer tantas expresiones en el monólogo inicial. Claro. No, esa mujer tiene tanta energía. Y las expresiones que te mandó. No, el rostro, cómo lo... No. James Franco, pues, tiene ratitos de comedia, pero tampoco sé si sea buena opción. Ya ves que salió en la de Pineapple Express. Salió con Seth Rogen. Como un drogadicto. Seth Rogen. Bueno. Anyway, entonces, antes de hablar de esto, tenemos que decir que ya salieron también, ya hubo ganadores del Globos de Oro y acaban de ser los premios de... Que yo sí los vi. De... Ella los vio porque yo estaba en un evento de aquí en Tijuana de anime y Lolita, así se desmadre. Pero fue muy pequeño, había como 4 stands. ¿Eh? Y no me divertí. 4 stands, las Lolitas y me la pasé 2-3. Un mago hizo levitar una mesa. Busqué los cables y no los encontré. Anyway, el caso es que llegué y lo primero que me dice la señorita es: ya se están acabando los premios. Y yo, ¡oh, rayos! Y luego me acordé que había otro evento muy importante también hoy domingo. Royal Rumble 2011. Ay, Dios. Soy fan de la lucha libre, lo siento. Soy fan de la lucha libre y ganó Alberto del Río. Ajá, bueno, cosas importantes. Ok, está bien. Los premios, los dos premios y... ¿Quién ganó? ¡Ganó The King's Speech! ¡Woo! Ganó Ok, okay, en los Globos de Oro, si no mal recuerdo, ¿quién fue qué película fue la mejor? ¿Social Network? Social Network. y actriz fue Natalie Portman. Obviamente. Y mejor actor fue Colin Firth. Obviamente. Okay. Así deben estar los dos. Exacto, ese es a lo que iba. ¿Por qué son importantes estos premios? Porque estos dos, luego falta, ¿este era el Directors Guild Awards? ¿O el Screen? Los SAG, ¿no? Actors Guild Awards. Son varios premios los que entregan. ¿Y por qué son importantes? Porque son importantes porque por lo general la manera en que acaban estos es como acaban igual los Oscar. Si por ejemplo, Natalie Portman lleva dos premios. Es obvio que va a ganar como mejor actriz. Y Colin Firth. Es obvio que va a ganar. La que está más peleada es como él sería la de mejor película. Pero bueno, si ya ganó de King's Speech, no creo que gane de Social Network un Oscar. O sea, no, la verdad no lo creo. Entonces vamos a empezar con eso, entonces, de una vez, con lo de mejor película, que es realmente la única categoría que puede estar peleada, que no está hacia un lado la balanza. Recordemos que desde que fue el año pasado, desde el 2009, la Academia acepta 10 nominados desde el año pasado, ¿verdad? Sí, el año pasado fueron 10. Sí. Porque fue cuando Avatar perdió y todo el mundo se sorprendió. Ahora la Academia tiene otras 10 películas. Tiene a Black Swan, The Fighter, Inception, The Kids Are Alright, The King's Speech, 127 horas, me da flojera decir el título en inglés. 127 hours. Ya. The Social Network, Toy Story 3, True Grit y Winter's Bone. ¿Qué es? ¿Quién sabe cuál será? ¿De dónde chingados salió Winter's Bone? Leí la reseña y dije, ¿y? ¿Y? No sé, la tendría que ver. Sí. Entonces, aquí realmente las que están peleando el premio, vamos a ser honestos, son Black Swan, son The King's Speech y The Social Network. Sí. No siento que The Fighter tenga lo necesario para hacer, para no ganar. La verdad no me gustó nada. Es, yo creo que tiene... Nadie se esperaba que fuera una película que resultara tan bien realizada. Digo, teniendo a Mark Wahlberg como protagonista. Después de... ¿Qué fue el último que hizo Mark Wahlberg? No sé. ¿The Happening? ¿Cuál es The Happening? El fin de los tiempos. La de M. Night, la de las plantas que asesinan gente. No me acuerdo. Sí, yo creo que eso fue el último que hizo Mark Wahlberg. Y antes de eso hizo Max Payne. No, nadie se esperaba eso. ¿Por qué Inception no va a ganar? A pesar de que creo que fue de mis películas favoritas del año, no va a ganar porque Inception no está hecha para ganar los premios Oscar. ¿Qué? ¿Está como de pilón? No está de pilón. Es buena película y merece su lugar. Pero tenemos que ver que es una película más de acción que de drama. Y usualmente las que ganan el premio a la mejor película son las de drama. Inception lo que resultó ser fue un blockbuster muy inteligente. A diferencia de lo que nos han estado acostumbrando últimamente como Transformers. ¿Cuál otra ha sido blockbuster? Se me va el rollo. Transformers, ¿qué más? Twilight salió como blockbuster, la de la última. ¿O cuál de las? Una de las tres salió en verano. ¿Cuál fue? ¿La de Eclipse? Sí. Entonces, últimamente el blockbuster está... Bad Boys 2 estrenó también en verano, me acuerdo. El blockbuster es una película nada más de acción sin sentido. Y la diferencia de Inception es que es un blockbuster muy inteligente, como también lo está haciendo The Dark Knight, que son blockbusters. Salió Iron Man 2. Sí, cierto, fue un blockbuster. The Kids Are Alright. Creo que esa sí está de pilón, ¿no? No. ¿No crees que está de pilón? No, yo ya la vi y no está de pilón. Ok, pero o sea, realmente no es una película, es como The Fighter, no tienen mucho dinero. La verdad es que no les invirtieron mucho a la película, pero las actuaciones están bien, la historia es menor. De The Kids Are Alright, The Fighter no me gustó, la verdad. Pero The Kids Are Alright, sí creo que está bien hecha, está bien contada, te la crees. Es una producción chiquita, pero bien. O sea, tiene lo necesario. Ok. Siguiente de nuestra lista, Toy Story 3. No, o sea, no se va a llevar mejor película, no creo. Se la va a llevar como película animada. Sí, obviamente mejor película animada. Es superior. Bueno, pero ahorita llegamos a eso. Pero ¿por qué no se va a llevar como mejor? ¿Por qué no se la puede llevar como mejor película? Porque es animada. No se puede. Digo que ya a la mayoría. True Grit. ¿Por qué True Grit no se va? Porque es un remake. Para empezar. Y porque es una película de vaqueros. Oye. De 2011. Oye. ¿Qué tienes contra los vaqueros? No tengo nada. O sea, pero es la última película de vaqueros que vi, era terrible, no me acuerdo ni cómo se llama, pero. Pero este es un remake. Y luego son vaqueros en el 2011, ya no, no, nadie se la cree. Bueno, Brokeback Mountain sí, pero es, pues. ¡Esos no son vaqueros! ¡Esos no son vaqueros! Bueno, pero crees que haya vaqueros así. Pero eso. ¿Qué es eso en 2011? Ya nadie cree en los vaqueros. Yo creo en los vaqueros. Ay, bueno. Soy fan del Leone, ¿qué quieres que haga? Sí, ya sé que me vas a discutir hasta ahí. No, no lo va a ganar porque es, para empezar, es una película que está muy marcada por lo que hacen los directores de ella, que son los Coen. Tiene el mismo sentimiento que la película, que la de No Country for Old Men. Entonces, no ganó No Country for Old Men. No va a ganar True Grit. Ay, que por cierto vi Un Hombre Serio y me gustó. Yo la quiero ver, fíjate, la de The Serious Man. Y la tienes que ver. Y Winter's Bone, ¿por qué no va a ganar? ¿Quién la conoce? Porque no sabe qué película es. Sí. No, ni siquiera sé cuál es. Te juro que leí la reseña y no me acuerdo de qué leí. A lo mejor, o sea, a lo mejor estoy demostrando el colmillo, aquí la ignorancia de que no sé absolutamente nada a pesar de haber leído un poco la reseña. Pero no me puedo acordar de nada de esa película, ¡nada! ¡Nada! Bueno, sigamos. Mejor dirección. Aquí está peleada entre dos nada más. ¿Eh? Aquí hay entre dos, David Fincher y Darren Aronofsky. Ahora, el problema va a estar aquí. ¿Por qué Fincher no puede recibir un Oscar? ¿Por qué quién? ¿Por qué quién? Es que aquí es un problema que la academia siempre ha tenido. Por lo general, no gana mejor director la misma película. Por ejemplo, si gana The King's Speech como mejor película, ¿tú crees que va a ganar Tom Hopper como mejor director? No. Inclusive la señorita que está apostando por The King's Speech como mejor película, dice que va a ganar Fincher. Yo, por ejemplo, yo aquí apostaría por Aronofsky, por Black Swan, y apostaría arriba por Social Network. Es más, vamos a hacer aquí la. Voy a ir anotando la quiniela. Voy a poner los nombres y quiénes apostamos aquí. Y lo vamos a guardar. ¿Eh? Yo le voy a Inception, empezar de Sound Blockbuster. ¿Como mejor película le vas a Inception? Ay, qué rudo. Le va al Underdog. Yo le voy a Social Network. ¿Como mejor director a quién le vas? Tenemos, mira, te voy a decir quiénes son los nominados. Nominados es Darren Aronofsky por Black Swan, David O. Russell por The Fighter, Tom Hopper por The King's Speech, David Fincher por The Social Network, y Joel Coen y Ethan Coen por True Grit. Sí, es que fue una Black Swan. No hay más que Darren Aronofsky. Sí, yo tengo que. Yo estoy de acuerdo con Metrix, Aronofsky. ¿Qué, como director? Uh-huh. Yo, Aronofsky y David Fincher. Yo no me decido. Está bien, vamos a poner. Pero vamos a poner primero a Fincher en tus opciones porque lo mencionaste primero hace ratito. Sí, jefe. ¿Por qué yo pongo a Aronofsky primero? Puta, porque soy fan de ese cabrón. ¿Qué tiene? Looking for a Dream. ¿Y cuál es la otra que se me olvida? ¿The Wrestler? ¿No más? Claro, ya entendí. Y tiene la cosa esa rara de The Fountain. Y tiene. Tiene Pi, el orden del caos. Fincher, que tiene atrás de él. Tiene Fight Club. Tiene Benjamin Button. Tiene Seven. ¿Qué más tiene? Oye, calmado con el club de la pelea, ¿eh? Porque no, yo estoy diciendo, o sea, yo estoy diciendo lo que tiene Fincher atrás de él. No ganó por Benjamin Button, ¿no? No, en realidad Benjamin Button creo que ha sido su trabajo más blando. Pues no sé, yo sí le voy a decir, creo que sí. Ya le va Fincher, good. ¿Por qué no va a ganar David O. Russell por The Fighter? Lo mismo que la película. Es un sleeper hit. Nadie se lo esperaba. Está bien que lo nominen, pero no creo que gane. ¿Y Tom Hopper por The King's Speech? ¿Por qué no crees que gane? Porque no sé. ¿No crees que su nombre tenga el peso de los otros? Pues sí. Sé por qué no van a ganar los Coen. ¿Porque los odian? Exacto, porque la academia solo los mete para creer que hay como variedad en su elección. Pero no creo que la academia no los quiere. Ya ves que tampoco quiere a Tarantino. Exacto, los meten para que haya variedad. Uh-huh. Para que digan, no, sí, estamos abiertos. Pero en realidad no son de su agrado esos directores. Uh-huh. Es como los negros en los 80. Damn those porch monkeys. No digas cosas tan feas. Luego nos van a cerrar por racistas. Me acordé de Clerk 2. Bueno, ya. Ok. Entonces, ¿ya están todos? ¿Ya sí, dije? Pero aquí hay un detalle. He estado leyendo en varios lados que dicen que un director que dejaron pasar y que debió haber estado nominado en lugar de, por ejemplo, de Russell, es Christopher Nolan. Por Inception. Sí. Sí, yo siento que sí debe haber estado nominado porque el trabajo que hizo en Inception es enorme y no haberlo nominado como mejor director. Y es que inclusive nunca lo han nominado como mejor director. Pero, no. Pero pues bueno. Seguimos. Como mejor actor está Javier Bardem por Beautiful. Está Jeff Bridges, The Dude, por True Grit. Está Jesse Eisenberg por The Social Network. Está Colin Firth por The King's Speech y está James Franco por 127 horas. Y aquí está muy fácil, es Colin Firth. El único que puede dar la sorpresa. Bardem, vas a decir. ¡No! El único que puede dar la sorpresa y que realmente todo mundo diría, ¡ay, güey! Es si gana Eisenberg. No creo. No creo tampoco yo que gane. Pero es como el underdog de entre ellos dos. Porque si te pones a pelear realmente quién es el underdog de esa categoría, es Bardem. Porque Bridges es un actor consumado. Eisenberg es como el güey ha tenido muy, muy, muy buenas actuaciones en lo que ha hecho. Colin Firth... Se la deben. O sea, la verdad es que Hollywood le debe muchas cosas. Y hoy se lo está pagando con esta película. Y James Franco, pues... El sujeto es un muy buen actor... Pero todavía está joven. Realmente el que es un underdog ahí es Bardem. Leonardo DiCaprio pudo haber estado nominado en lugar de Bardem y hubiera estado mejor. Leonardo DiCaprio pudo haber estado nominado por dos películas este año y ninguna estuvo. Creo que la academia tampoco lo quiere. ¿Cuántas veces ya lo habían nominado? Tres, ¿no? Lo han nominado por El Aviador, por... El Aviador, se lo tenían que dar. Sí, lo tenían que haber. Pero no, nunca se lo han querido dar. ¡Ay! El güey es un buen actor, o sea, el sujeto ha demostrado que es un actor, no puede... Cierto, ya ha hecho los mismos papeles desde El Aviador. Desde El Aviador hace el mismo papel, pero... Pues para que se lo den. Sí. Mejor actor de reparto, ese también está muy fácil de quién va a ganar. Christian Bale. Uh-huh. Christian Bale, que al fin demostró por qué es un actor, en vez de darnos esa cosa extraña de actuación que hace en Batman. Esto es lo que hace Christian Bale, actuar. Lo ha hecho en El Maquinista, lo ha hecho en American Psycho. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en The Dark Knight y en Batman Begins y en todo eso no actúa como debería? Y tampoco en Terminator 4, hijo de su madre. Lo odié en Terminator 4. Por eso me agradó cuando salió Arnold. Por como 10 segundos a golpearlo. Bueno, ¿quiénes otros están compitiendo con él? John Hawks por The Winter's Bone. What the fuck. Jeremy Renner por The Town, la película de Ben Affleck. Ay, no está tan mala. No está mala, pero es que está como actor de reparto. ¿Sabes aquí? Contando, ¿sabes a quién hubiera puesto yo? Sí, claro, si yo fuera un snob de la academia. Tom Hardy. Tom Hardy o... Ah, oh, se me acaba de olvidar el nombre de este otro inútil. Los de Inception. Tom Hardy, el que es el... el falsificador, y el otro, el que siempre anda de traje. ¿Cómo se llama? No sé. Ah, se me olvidó el nombre, no puedo creerlo. Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt o Tom Hardy hubieran podido... Inclusive, ¿sabes quién hubiera sido también una buena nominación de Inception? Cillian Murphy. El sujeto al que se meten en su mente. Ese hubiera también sido un actor de reparto. Hubiera estado... bien la nominación. En fin, no los nominaron, ni modo. Está Jeffrey Rush. Jeffrey Rush puede hacerle el quite a Christian Bale, pero no lo sé. Hay la posibilidad, pero está más cargado hacia Christian Bale que hacia Jeffrey Rush. Ha ganado también Globo de Oro y ganó ahorita en los actos. Sí. Mejor actriz. También está fácil. Natalie Portman. Uh-huh. Están nominadas Annette Bening por The Kids Are Alright, Nicole Kidman por Rabbit Hole. Yo pensé que Nicole Kidman ya no actuaba. ¿No? Jennifer Lawrence por Winter's Bone y Michelle Williams por Blue Valentine. Natalie Portman, ok. Ay, yo vi Blue Valentine. Sí, es que todos dicen que no tenemos nada inteligente que decir de algo. Ay, yo vi Blue Valentine y The Kids Are Alright. ¿Y te parecieron buenas actrices? Sí. ¿Y le van a quitar el premio? Creo que siempre le hace de lo mismo, como de esta mujer sufrida. No sé, desde Dawson's Creek no deja de ser una mujer sufrida. Bueno, hasta en su vida real es una mujer sufrida. Perdón. Sí. Que descanse en paz. Mejor actriz de reparto. Tenemos a Melissa Leo. ¿Mande? Que ganó Melissa Leo por The Fighter hoy. ¿Y el anterior quién lo ganó? ¿Amy Adams? Me acuerdo. También lo ganó la de The Fighter, pero ¿cuál fue la que la hizo de mamá? Creo que sí era Melissa Leo. Ah, pues esa. Entonces ya sabemos quién va a ganar. Esa. Está más. A mí me hubiera gustado que ganara. Ay, no está nominada. ¿Quién? Esta Mila Kunis que vi estaba nominada. Ah, sí, no está nominada. Sí, también es un... Decidieron no nominarla. ¿Y eso de... Animal Kingdom? ¿Alguien sabe cuál es Animal Kingdom? Jackie Weaver, sí, yo también. Sí. ¿Es una atracción de Disney? Bueno, mejor película de animación. A ver, yo tengo una duda. ¿Por qué a la Academia se le ocurrió esta vez nominar nada más tres animaciones? No sé, estaba Mega Man, estaba Despicable Me, estaba... Tangled. La verdad, está buena. Enredados está buena. Inclusive creo que Tangled es superior a Despicable Me, pero o sea, podrían haber estado nominadas las dos. Y Mega Man, ¿no? Sí, igual, o sea, hubiera estado Mega Man y Tangled. O sea, sabemos que va a ganar Toy Story. Obviamente, pero... Había un conflicto como que entre estos tipos, ¿no? Y algo así como que se lo tomaron algo personal. Qué malo eso. Sí, me acuerdo que había un conflicto entre Disney y la Academia, sí es cierto. Pudieron haber nominado a Tangled, no lo hicieron, maldito. Inclusive, pudieron haber buscado otras animaciones que no fueran tan conocidas. La vez pasada nominaron una película irlandesa, por favor. Esa de El Ilusionista, bueno, quién sabe cuál es. Yo tampoco. No. De eso. Bueno. Me cae que nada más quisieron nominar así otras dos películas para que no se viera, porque ya lo tenían decidido a quién iban a darle el premio. Para que no se viera tan mal. Tan obvio. La verdad, en otro año... Hubiera ganado. Hubiera ganado, sí. O sea, es una propuesta así, algo nuevo, bonito, pero todavía no puede esperar. O sea, no creo que lo supere, la verdad. No, pero van el camino correcto para hacerse de un nombre. O sea, está bien. Muy bien. Mejor dirección artística. Aquí es donde las apuestas se pueden hacer bonitas. Tenemos de nominaciones Alice in Wonderland. What the fuck? What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Está bien, esa todavía te creo que esté nominada. Esa te entiendo. Inception, obviamente. The King's Speech. ¿Mm? Y True Grit. Yo le voy a Inception. Yo también le voy a Inception. Harry Potter lo que tiene, sí tiene, tiene una bonita dirección artística, pero está bien tirada a la basura. O sea, no tirada a la basura tal cual, sino que la desperdician. Está muy desperdiciada. Porque te muestran los panoramas y todo eso, y lo único que termino viendo son unos niños en el bosque. Sí, ya la comentamos. Sí. Alice in Wonderland, ¿por qué? ¿Cómo puedes nominar una película de dirección artística si solamente está hecha en pantalla verde? Y es lo que solamente grabaron 40 horas y que lo demás era pantalla verde. ¿No tuviste el mismo conflicto cuando viste Avatar? No, es diferente. Porque Avatar iba a ser eso. Y a mí no me gustó Avatar. A mí tampoco. Pero sí creo que es diferente. Uh-huh. Sí, porque Avatar estaba destinada a que iba a crear un mundo tridimensional completo. Porque inclusive tiras a Sam Worthington, lo dejas de lado y el personaje que te interesa es Jake Sully, el Navi, no el Marine. Bueno, sí, es que me interesaba la película. True Grit no va a ganar. Tampoco. Sí, tienen muy bonitas panorámicas y eso, pero no creo que sea suficiente. No para el nivel de dirección, de efectos que usó Inception, y que aparte trataba de usar lo mínimo de pantalla verde. Nolan trata de hacer sus películas lo más naturales posibles, por así decirlo. Así que, kudos para él. Mejor cinematografía: Black Swan, Inception, The King's Speech, The Social Network y True Grit. Black Swan o Inception. No, yo digo que The King's Speech. ¿Tú dices que The King's Speech? Yo digo que Black Swan o Inception. Black Swan le pondría 2, entonces yo voy a Inception. Ok. Mejor diseño de vestuario. Siguen y vuelve a aparecer esta cosa. Alice in Wonderland, I Am Love, The King's Speech, The Tempest y True Grit. The King's Speech. A Academy me encantan más. Sí, los cortes victorianos, ¿no? Y todo eso. Sí. Entonces, sí, como que necesitamos nuevos hosts de la academia, como que más jóvenes, ¿no? ¿Mande? A hosts de la academia más jóvenes, yo creo que necesitamos. No sé. Aquí es donde ya me pierdo yo, porque la verdad no soy fanático de los documentales. Yo no sé ni ninguno. No, voy a mencionarlos porque hay que hacerles mención, pero no los conozco. Voy a ser honesto aquí, yo no conozco ni uno. El primero se llama Exit Through the Gift Shop. El segundo es Gasland. El tercero es Inside Job. El cuarto es Restrepo. No sé si lo estoy pronunciando bien. Restrepo, no sé. Y el quinto es Wasteland. Y mejor cortometraje documental: Killing in the Name, Poster Girl, Strangers No More, Some Come Up y The Warriors of Kyugang. Asaltaremos porque de plano estamos perdidos. Yo solamente vi Day and Night. ¿Eh? De los cortos, ya los comenté, solamente vi Day and Night. Eso es de Toy Story. Bueno. Mejor edición montaje: Black Swan. Bueno, los que están es Black Swan, The Fighter, The King's Speech, 127 horas. Y con eso dicho, Black Swan, sí. Mejor película de lengua extranjera. ¡Woo! Donde tenemos el honor de que la película de González Iñárritu, Beautiful, esté nominada. ¿Qué pasó con mi acento? No sé. Ok. Las nominadas son Beautiful, Dogtooth, de Grecia, In a Better World, de Dinamarca, Incendies, de Canadá, y Outside the Law, Horse la Loi, de Argelia. Este, el Golden Globe lo ganó In a Better World, ¿no? ¿Sí? Según yo, lo que recuerdo fue que se la ganó. Creo que sí. Y no creo que gane Beautiful. Yo tampoco. Y pues le voy a In a Better World. Y sabemos que no va a ganar, pero bueno, no lo sabemos, pero es el odio que tenemos a Iñárritu, por eso lo decimos. Este podcast y este blog es patrocinado por el odio que sentimos por Iñárritu. Lo es. Anyway. Mejor maquillaje: Porque Barney's Version, The Way Back y The Wolfman. Está nominada The Wolfman a algo, no lo puedo creer. O sea, a mí no me parecía mala la película porque sé que era un remake de una película de los 50 y tenía la misma fórmula. Por eso a mí no me molestó. La gente quería algo como nuevo. Yo dije, güey, es un remake, no tengo problema. Pero no entiendo por qué está nominada. Bueno, yo digo que Barney's Version. No he visto ninguna de esas dos. Bueno, di una. Chicle y pega. Barney's Version. Confiaré en ti. Cada uno puede decir una y ya ganaba. O sea, era... Sí. La probabilidad era mayor. No, pero yo quiero The Wolfman. Está bien, yo voy a saltar a The Way Back entonces. Está bien. Pero ya sabemos que estos, es, por ejemplo, los premios Oscar como mejor maquillaje y efectos técnicos, sabemos que no los pasan al aire, son de los que dicen entre comerciales. Digo, ah, oh, sí, entre comerciales descubrimos el ganador de tal premio. Bueno, pero igual no está de más mencionarlo. ¿Qué sigue? Mejor música original: How to Train Your Dragon, Inception. Inception, ah, no, The Social Network. Sí, está muy... Yo, Social Network, yo quiero. Está peleada entre Social Network e Inception. Mira, nada más para apoyar otra película, voy a apoyar Inception. Voy a apoyar Inception nada más porque todo el soundtrack es... No está Tron. A ver, ¿dónde andamos? Mejor música original, pero no está Tron. Oye, buena. Buena cuestión. ¿Tron pudo haber estado nominada? Sí, ¿verdad? ¿Tron pudo haber estado nominada como mejor música original? No. Why not? Según yo, no. Sí, porque salió en Estados Unidos, salió en diciembre. Ah, sí, es cierto. Todavía alcanzaba. Creo que sí pudo. Debió haber estado nominada como como música. Para el año que viene. No, no va a estar para el año que viene, no te preocupes. Bueno, ya, superemos Tron, sigamos. Mejor canción original: Coming Home, The Country Song. Yo, pues es que me gusta. Ay, sí. Esta película, según yo, todavía no se estrena. No, ¿verdad? Pero ya sabes que a la academia a veces le gusta nominar películas que todavía están por ahí en el limbo. La única que he escuchado es I See the Light. Y la de We Belong Together de Toy Story. Ah, sí. Pues no sé, yo me voy a... Me gusta más I See the Light. Digo que va a ganar We Belong Together. ¡Estúpido Randy Newman! ¿Eh? Sí, siempre gana Randy Newman. Sí, ya. Okay. Estúpido Randy Newman. Quiero unos chicles y gano, ¿eh? Ok. Mejor cortometraje de animación: Day and Night, The Gruffalo, Let's Pollute, The Lost Ink, Madagascar, Carneto de Boya. Day and Night. Bueno, la verdad, voy a ser honesto, no he visto los otros, así que no puedo decidir, pero... No, pues yo también tengo que decir. Ok, voy a poner mi dinero en The Lost Thing. Vamos a ver qué pasa. Sí. Entonces, escoger uno que no haya visto, que suene más que The Gruffalo. The Gruffalo, ok. Ok. No lo puedo pronunciar. Mejor cortometraje. No he visto ni uno de esos. Pues quién sabe, The Confession, The Crush, God of Love, Na no. Wewe, Wish, 143. Nadie sabe, ¿verdad? No, somos ignorantes no. Ahí. Mira, sí está nominada. Sí, pero para mejor edición de efectos de sonido. Súper. Entonces, te digo que son esos premios que van así como por abajo. Yo creo que va a ganar Inception. Sí, yo también creo que va a ganar Inception. Pero Toy Story 3 puede hacer algo. Toy Story 3, Your Legacy, Repeat, and Unstoppable. Unstoppable. Ay. Unstoppable. Yo todavía no entiendo esa película, no puedo creerlo. ¿Cómo pueden hacer una película de un tren? Es un tren, es la máquina imparable más poderosa que existe. Bueno, y luego va mejor sonido. Sound Mixing, Inception, The King's Speech, Salt, está nominado Salt. The Social Network y True Grit. The Social Network. Inception. ¿Quién se está convirtiendo? Creo que es Matrix. Ajá. Y bueno, ¿Matrix algo? Yay, 2-1. Mejores efectos visuales. Odio esta parte. Está Alice in Wonderland, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, Hereafter, Inception, Iron Man 2. Inception. Iron Man 2 no entiendo ni por qué está nominado. O sea, entiendo que tiene efectos especiales, pero... Es que tiene robo. ¿Tiene qué? Ay, chiste malo. No, es que no entendí. Bueno, mejor guión adaptado. 127 horas, Social Network, Toy Story 3, True Grit y Winter's Bone. A ver, ¿por qué Toy Story es mejor guión adaptado? Joel Cohen and Ethan Cohen. Pues cómo esperamos crear un final para ellos, para que ya no sea una nueva película. No, pero es que ¿qué es lo mejor guión adaptado? Es cuando adaptas un libro o la biografía, como en este caso Social Network, Toy Story, ¿qué no debería estar en guión original? Entonces Tron también debería haber estado nominado. Tron no tiene mención aquí con guión, ¿eh? Tron es un desastre con su guión. Ya, déjame en paz. Bueno, a lo mejor True Grit. No, pero yo sí lo voy más a de Social Network. No sé por qué, luego investigaremos y les dejaremos una nota. Sí, no entendemos por qué Toy Story 3 está nominada como mejor guión adaptado. Si nos pueden decir... Y también escuché en otro lado que la que tenía que haber estado ahí mejor bien adaptado y no está es The King's Speech. Ah, sí. Que es la adaptación de la historia narrada por el nieto del está en mejor guión original de King's Speech. ¿Pero que no es una adaptación de un libro? Yo no vi. La película tiene que funcionar un libro. Ahorita te digo. The King's Speech. Nolan, como mejor guion original. Sí, está Nolan ahí. Yo digo que se lo va a llevar The King's Speech. Está mejor guion original, Another Year, The Fighter, Inception, The Kids Are Alright y The King's Speech. Nosotros deberíamos de ser los que traducen los premios. Ya sé. Vea los premios Oscar con la traducción del blog de Humo y Cine. A ver, aquí está King's Speech, Started Life. Es que es un hecho histórico, entonces ¿cómo puede ser no adaptación la de King's Speech? Está raro. Bueno, anyway, me faltaron mis votos para... Como mejor guion adaptado yo le voy a 127 horas. Nomás por dar la contra. Y mejor guion original, Inception. Yo sé que va a ganar The King's Speech, pero voy a apoyar Inception. Adaptación de Inception 3. Ay, rayos. Ninguno de estos es solamente Inception, pero... The Fighter. Pues bueno, hasta ahorita esas son nuestras apuestas para los premios de la Academia 2011. Esperemos que por lo menos tengan un buen número musical. Quiero entretenerme con algo. Va a ser, yo creo que el de cuántos son. No, el número de apertura. Pues sí, ¿no viste el programa? No. ¿No lo has visto? No. ¿Quién va? ¿Qué va a ser el número? ¿Quién va a estar en el número de apertura? No sé. ¿Se ve bien chido? O sea, ¿no? ¿Cuándo? Fue el año pasado que estuvo Miss Patrick Harris, ¿no? Sí, el año pasado fue George Clooney, luego Steve Martin y Alec Baldwin. Y ahí está George Clooney. Y pasamos a otra cosa. Y yo. Eso fue ya. Que no pueden burlarse a George Clooney. ¿Por qué no pueden burlarse a George Clooney? Bueno, y James Cameron se aguantó la risa cuando vio a Ben Stiller salir de Nathan. Esperemos que nunca pueda Anne Hathaway y James Franco no son comediantes. Esperemos tengan unos buenos escritores atrás de ellos para el monólogo de apertura. Esperemos que escriba Ricky Gervais. En fin, este va a ser un podcast más corto porque estamos regresando de vacaciones y hay que volver a agarrar el vino, y nada más era para ponernos de acuerdo cómo vamos a recuperar el tiempo. Ya entonces, pues el regreso con los premios Oscar, y a todos los que de vez en cuando escuchan esto, gracias. Y les juro que los $20